quien te dio tu mayor ilusión. Sabes que me muero por ti, que me siento feliz cuando estoy junto a ti. Dime qué hay en tu corazón, ven y dame esa fuerza de amor. Quiero que seas mi felicidad, mi cómplice en mis sueños. Quiero que seas mi necesidad, mi amor, mi complemento. Quiero que me digas quiero cuando estamos tú y yo solos y te entregues sin temor. Vida, tú eres todo para mí. Mira que estoy sufriendo por ti, eres alguien especial. Tú mi chica ideal. El mejor, que yo fui quien te dio tu mayor ilusión. Sabes que me muero por ti, que me siento feliz cuando estoy junto a ti. Dime qué hay en tu corazón, ven y dame esa fuerza de amor. Cómplice en mis sueños. Quiero que seas mi necesidad, mi amor, mi complemento. Quiero que me digas quiero cuando estamos tú y yo solos y te entregues sin temor. Vida, tú eres todo para mí. Mira que estoy sufriendo por ti. Eres alguien especial. Tú mi chica ideal.